una semana más, un martes más. En Radio Línea 4. Sonando así la próxima hora. Desde el Reino Unido, acompañándonos, Oli Silk. Con su trabajo del año 2008, The Limits of the Sky. Con Gary Honor al saxo. Y Oli Silk a los teclados. Y a la producción. Disco que ya hemos traído en varias ediciones de Jazz to Jazz, con un sonido muy característico. Esto era Distress Signal del año 2008, del trabajo de Oli Silk, The Limits of the Sky, como te decía. Un día tendremos que hacer un especial de teclistas, seguro que no puede fallar. Y sonando sonido inconfundible, Benson. Just knowing that you care for me makes the day begin. So glad I found you, lady. Oh yeah, I spent all my life waiting for you, I do believe. From the moment I first saw you, it was obvious to see. Everything I have, I give to you now that you're I don't know what I'm doing. del año 93. Tirando hacia el R&B, un poco también al soul. Con Dennis Collins a las voces, Nathan East al bajo y Steve Ferrone a la batería. Con una triple producción entre Benson, Gary Henry y David Gamson, trabajo del año 93, Love Remember. Trabajo que incluye este I'll Be Good To You del año 93. Tendremos que hacerle algún día un especial a Benson, porque realmente músico muy interesante, que digamos que ha pasado por varios estilos según las épocas de su carrera. El último trabajo que ha sacado, creo que es un tributo a Nat King Cole, si no me equivoco. Músico completísimo y muy interesante de descubrir. Año 2012, Gabriel Mark Hasselbach. una producción conjunta entre propio Hasselbeck y Jeff Lorber. Junto con grandes artistas como Chuck Leeb a la guitarra o Brian Brumberg al bajo. Gary Novak la batería. Kissed by the Sun. Del año 2012, creo, sí, 2012, efectivamente. Creo, si no me equivoco, hace bastante que no saca disco nuevo. Pero bueno, son de aquellos artistas que tienen una época dorada, digamos, corta, y de golpe desaparece. Clásico. Original del año 70. Richard Elliot, en este caso haciendo la versión del archi conocido Move On Up. Que puso de moda Curtis Mayfield en el año 70 con su álbum debut. Y en este caso el saxofonista se marca una versión a mi gusto excelente. Del año 2009. de su trabajo Rocksteady, producido por Philip Sasse. Con Gerald Albright al bajo. Y Ricky Lawson a la batería. Como decía, del año 2009, Richard Elliot, Move On Up, de su álbum Rocksteady. Pura energía. Sonido inconfundible de una de las bandas pilares y fundamentales del jazz moderno. Con Red Freeman a la cabeza. The Ripping Tone. Dave Hooper y Tony Morales. Percusión y batería respectivamente. con Gary Grant de la producción. Esto se titula Avenida del Mar, del año 2000. Rippington. Life in the Tropics. Vaya, vaya manera de cerrar el tema, impresionante. Cambiando completamente de tercio. Y además hacia la música negra, soul. Bueno, como veis, los problemas técnicos vuelven a planear sobre Jazz to Jazz. En este caso tenemos a Robert Glasper, acompañado por Erika Badu. Si no recuerdo mal, Glasper estuvo el año pasado o el anterior aquí en Barcelona. En este caso está acompañado por Chris Davis a la batería y a la percusión, con Cassie Benjamin a la flauta y al saxo, y como no, el propio Glasper a los teclados, al piano. Estilo característico mezclado con música más, digamos, menos tradicional de mezclar con el jazz, pero esto se titula Afro Blue, del año 2012, exactamente 2012. producida en el sello del propio Glasper, Robert Glasper Records, de su álbum Black Radio, en el cual se incluye el tema que, bueno, que estábamos escuchando, Afro Blue. Kirkwarum, trabajo propio, Into My Soul. La semana pasada trajimos un tema también de este álbum de Warum. En este caso está acompañado por la DWB, por Norman Brown a la guitarra y Rick Brown a la trompeta. Así se hacen llamar cuando van los tres juntos. Con Marcus Finney y Brian Cunningham a la batería y Alex Al en el bajo. Trabajo del año 2003 de Kirkwarum, que produce el mismo. Esto se llama Hood and Mike, del año 2003, Into My Soul. Y ahora me acabo de quedar sin CD, así porque sí. Ahora. Ahora sí, ahora sí. Pues esto es muy reciente, de este año 2014. Aprovecho para recordarte que tienes un sitio web a tu disposición donde encontrarás todos los programas que hayamos ido haciendo en podcast. Si en cualquier momento que te apetezca podrás escucharlo. www.jazz2jazz.net. Impresionante. Omar Hakim. El tema que, perdón, el álbum que se acaba este pasado mes de marzo, We Are The One, con el propio Hakim a la batería, percusión, producción. Y con Jerry Brooks al bajo. Y Gregory Maret a la armónica. Decía, esto era, se titulaba Listen Up. de Omar Hakim, de su último trabajo We Are One, de este 2014. Y ahora llega el que probablemente sea mi tema favorito de esta edición de Jazz to Jazz. Top 3 en listas de álbumes de jazz del 85. Spiro Gyra. Jack Beckstein al saxo, fundador de la banda. Pues este es del año 85, del trabajo de Spiro Gyra, Alternating Currents. Y esto he comprado porque sí. Pues decía, esto era Spiro Gyra del año 85, su tema Shakedown, incluido en el álbum Alternating Currents. Estás en Jazz to Jazz, Radio Línea 4. como ya sabéis, a veces os digo que de tanto en tanto y de manera completamente fortuita salen algunas canciones de no sé dónde, pero que realmente son una maravilla y un descubrimiento muy grato. Pues bien, este es una de esas canciones que salen de la nada y que te hacen conocer un grupo nuevo. Ellos son Level 10 con Levi de Andrade al piano. Y Rex Fraley al saxo. Ahí la tenemos sonando. Y el cubano Giovanni Roque al bajo. Juan Díaz Ávila a la batería, percusión. Este se incluye en su nuevo trabajo que ha salido hace una semana o semana y poco. Yo os digo, está muy muy reciente. Pues el título del álbum y del tema se titulan igual. De este año, ya te digo, calentito, se llama Vector, tanto el álbum como la canción que escuchamos. Hoy es un programa un poco dominado por saxofonistas. Y como no, aquí haga un grande de este instrumento, Dave Coles. Del año 2003, este Let It Free, incluido en el trabajo Saxophonic, que estuvo en el top 3 en el año siguiente, en 2004, con una triple producción de Brian Callison, Jeff Lorber y el mismo Dave Cole. También con Luis Al en el bajo, Norman Brown en la guitarra. Lenny Castro a la percusión. Digo, se rodea bastante bien de grandes nombres. Y como no, también Nathan East a lo bajo. Otra vez nos hemos vuelto a quedar sin disco. Menos mal que tenemos dos lectores, porque si no... Bueno, ya poquito a poco nos vamos acercando al final de esta edición de Jazz to Jazz. En esta ocasión nos vamos a mover hasta Francia para presentaros a Europe. Que artista que se incluye en la categoría que os he dicho antes, que hacen 4 o 5 discos maravillosos y flop. Ya desaparecen sin dejar rastro. Esto es del año 2009. Del guitarrista Yuna. Su verdadero nombre, a ver si lo digo bien, es Manuel Abitebul. Con ese nombre es un poco complicado vender discos. Por complejidad, ¿eh? No, por otra cosa, no, up until month. Pues este es del año 2009, álbum Unanimity, Soulism. Y así se acaba esto. Sí, sí. Curioso que Gerald Albright, un saxofonista de renombre, le dé por según qué trabajo se pone eso con el bajo. Como es el caso en este trabajo de Art Sierra Jr. Si no recuerdo mal, es el primer artista que sonó en Jazz to Jazz, en la primera edición. Del año 2009, Art Sierra Jr. junto con Gerald Albright en este Just Chilling. Esperemos que tú también estés disfrutando del programa. Pues este Just Chilling está incluido en el trabajo de Art Sierra del año 2009, llamado Season. Y bueno, y ahora sí que sí, ya vamos plegando velas, recogiéndonos. impresionante tema de Wolfgang Hoffmann, acompañado por grandes nombres como Dominic Miller, Chuck Leeb, Lynch Langren. Sebastian Studnitsky. Qué complicado. Studnitsky ahora. A la trompeta. Piano Herbert Nash. Y Wolfgang Hoffmann a la producción, percusión y batería. Esto se incluye en su álbum Round Silence del año 2009. Esto que se llama Ride. Pues yo te voy a dejar con esto. Espero que hayas pasado un buen rato. Como os digo siempre, os espero en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos.